Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good at it. And you too. Buenas tardes, qué bien suena, ¿no? La sintonía un miércoles más de Vértigo Radio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Felices fallas. Pues todavía no. Bueno, estamos en la pre. Te he preguntado, falla. ¿Cómo estás? Yo estoy te bien. Te he preguntado, ¿cómo estás? Bien, ahora, muy bien. Ahora ya dices, felices fallas. Fantástico. Una semana más aquí en Vértigo Radio. Programa número 34 de la temporada 14. Pues sí, programa 34, temporada 14. De este año ya, de un año un poquito pobre, ¿no? Un poquito pobre en tema de noticias de lo que llevamos de año. Un año con expectativas de futuro lejano en relación sobre muchos rumores de conciertos quizá a final de año. Sobre todo esta semana se han movido muchos rumores que harán Javier, que está de camino. Mandamos un saludo, que nos comentará. Mandamos un saludo también al resto del equipo, Óscar. Yo no los saludo. ¿No? ¿Por qué no? Que sí, a los compañeros de Udo Chile. Sí, claro que sí. A todos. Y al pues María José, sí, pues nada, pues, José Manuel, etcétera, etcétera. Espera, a todo el equipo que tenemos ahí en Vértigo Radio, ¿no? Que somos unos cuantos que estamos aquí todos los miércoles detrás, tanto en la radio aquí en Radio Multiva de Manises. Un saludo a todos ellos y también en las redes sociales. Y bueno, hoy tenemos un programa un poquito de noticias. Como he comentado antes, va a ser un poquito escaso porque no tenemos muchas, desgraciadamente. Pero bueno, siempre estaremos ahí con la agenda. Luego hablaremos contigo de la agenda, los próximos conciertos que tenemos aquí. Cargadita, por cierto, ¿eh? Sí. Luego hablaremos con la sección, tendremos a Peregranel con la sección 1-2-3-14, con una canción que forma parte del debate que luego tendremos también a continuación. Con Raúl. Con Raúl, ese debate que está abierto en las redes sociales y que toda la gente, como vosotros, habéis ido... Echa chispas, Leo. Ahí... ¿Has visto? Sí, sí, habéis ido votando en la página web de u2valencia.com. Y por último, acabaremos con el famoso concurso que tenemos aquí todos los miércoles, que está calentito, y hoy tendremos una pequeña novedad en el concurso, ¿no? Hoy, sí. Hoy la pregunta va a ser diferente. Ahí lo dejo. Eso es. Ahí lo dejo, va a ser bastante diferente, así que tenéis que estar al loro, seguir con nosotros hasta el final del programa para escuchar el concurso. Y sin más preámbulo, pues vamos a empezar ya con... Hoy vamos a cambiar un poquito, vamos a empezar con la agenda de Monopol en lugar de noticias. Así damos también un poquito de tiempo para que Javi se acerque al estudio. Eso es. Bueno, pues como ha dicho Leo, pues hoy iniciamos el programa con directamente con la agenda. Bueno, pero hoy tenemos un evento, más que un evento, es una felicitación. Hoy en la agenda de tributos U2 felicitamos a Adam Clayton, que hoy es su cumpleaños, con el cual hace 59 años atrás nuestro bajista pues vino al mundo. Adam Clayton, felicidades. Desde aquí, todas las webs del mundo de YouTube, le mandamos un happy birthday. Adam, un abrazo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. ¿Qué tal? Ya estoy por aquí. Ya he venido. ¿Cómo estáis? Hola, Javier. Bien. Bienvenido. Bueno, Adam Clayton, ¿dónde lo estará celebrando? Uf, pues con su familia, con el niño y todas esas cosas. Vete a saber, porque no se la he visto, ¿eh? Sí, sí, no, como que no. Ha puesto fotos en las redes sociales, es el único que pone... Es el único que pone algo. ¿Tú lo has visto? ¿Tú no? Yo no he visto. Sí, hombre, está por ahí por los Emiratos Árabes. Abu Dhabi. Sí, por ahí. Que por cierto, es una de las ciudades que también están dentro de los rumores, ¿no? Que puedan visitar. Eso es. Abu Dhabi. Sí. Hay vuelo directo desde Madrid. Con Qatar. 300... No, con Air France. No, perdón. Ya no recuerdo, ahora había París. No sé, pero no es caro ir a Abu Dhabi. No, por depende, claro. Vamos por a ver. 350, 400 tienes vuelo. Sí, de vuelta. Sí, de vuelta. Está ya, ahora hablaremos de eso. Noticias. Ya, alcance de todos los bolsillos. Aquí al lado. En fin. Bueno, dicho esto, pasamos a los tributos U2, donde esta semana está cargada de simbolismo especial, puesto que la celebración del 17 de marzo, el día San Patricio, San Patrick's Day, en Irlanda, el patrón de Irlanda. Por eso todas las bandas Tributo U2 pues, se han unido, como siempre, cada año a esta festividad. Empezando con la banda The Hype, con un triplete, viernes 15 de marzo. Estarán en el Ibi Sport Bar de Gibraltar a partir de las 11 de la noche. El sábado 16 de marzo, a la hora de la merienda, a las 6 de la tarde, visitarán la Marieta Licorería en Algeciras. Y el domingo, el día de San Patricio, el día grande, están en la Línea de Concepción, en Cádiz, en el pub irlandés Molly Blooms. También damos paso a la banda Sunday Cover Sunday, con dos tributos, el viernes 15 de marzo, a las 11 y media de la noche, en el Irish Rover Pub de Madrid, y por el domingo, 17 de marzo, están a las 21:30, en el Derry Irish Pub de Leganés, Madrid también. También tenemos a Green Covers con dos tributos, ambos el mismo horario, los dos tanto viernes como sábado, a las 10 y media de la noche. El viernes están en La Coruña, en el Garufa Club, y el sábado 16 en el local La Fábrica de Chocolate de Vigo. Y por último, el sábado 16 de marzo, la banda U2 Band, YouTube Band, se desplazan y repiten un año más en el pub irlandés Flanagan's de Teruel. Mandamos un saludo a todas las bandas y... apoyamos pues todas esas iniciativas de que estén el día de San Patricio con nuestros gorritos verdes danzando. Comentados también que ya tenéis disponibles a la venta en tienda física las entradas al concierto de tributo de Spyplane para el próximo 4 de mayo con su especial pop. los puntos de venta, pues los habituales que como otras en otras ocasiones, en Disco Harmony, Amsterdam Disco en Nuevo Centro y en el Café Lola en la Plaza del Cedro. Y más, sin más, me despido a todos, pues con invitados a nuestras a fiestas mayores, a las fallas, en las cuales estamos casi inmersos, como he dicho al principio del programa, casi. Moverse por Valencia ya es un... Ha sido complicado llegar. Ya es caos, ya. Valencia, Manises, Cuar, Aldaya, todos esos pueblos aquí de alrededores de Valencia, que también... Que no, las fallas hay que recordar que no son solamente de Valencia. Exacto. O sea, forman de muchas partes de muchos pueblos de la comunidad valenciana. Exactamente, desde Alicante a Castellón... Bueno, Alicante es más San Juan, pero bueno, también... Sí, también hay fallas. Sí. Benidorm, por ejemplo, que es, forma parte de la provincia de Alicante, también plantan falla y, en fin... O sea, que no es algo específico de la ciudad de Valencia, sino que es algo más a la comunidad valenciana, en total. Bueno, y en Argentina creo que también plantan, ¿eh? En Buenos Aires. Bueno, pues lo dicho. Felices fallas a todos y pasamos a la sección siguiente. Hola, Pere, ¿qué tal? Hola, buenas. Hoy, mira, hoy te oímos bastante bien. Hoy sí, hoy se lo oye bien. Bueno, sí, mejor porque con la sección esta, con los números y los miles de dólares y tal, mejor que se oiga bien, si no es un auténtico caos. Sí, te puedes ver loco, ¿no? Analizando todas las cifras de cada gira. Pero bueno, ahora ya empezamos a entrar en giras donde las cifras ya no son como en estas últimas que hablábamos, que estaba todo tan reciente que son muy exactas. Aquí ya hay leaks en los que no se conocen todos los datos y tal, pero bueno, vamos a intentar que la gente tenga el máximo de información posible. Muy bien. Vale, una cosa antes de empezar, y ya así vamos calentando el futuro debate, decirle a Carlos, que ha dicho que en las redes, que el debate salta chispas. Pues yo no sé dónde ve que salten las chispas, porque me parece que el debate está bastante claro. Pero las, las chispas las tiene en la cabeza de contar tu petardo que tiene alrededor suyo. Aún no tira ninguno. Y las mechas. un simple comentario. Bueno, pues vamos allá. Hoy, pues bueno, recordemos que el pasado sábado, 9 de marzo, se cumplía el 32 aniversario del lanzamiento del álbum de Joshua Tree. Un gran álbum de U2, ¿vale? Para muchos el mejor, para otros el segundo mejor, para otros el más importante, para otros no tanto. Pero bueno, vamos a hablar de este pedazo de álbum que trae pues una serie de canciones que prácticamente todas pueden haber sido singles. El disco se publicó el 9 de marzo de 1987, tal y como hemos comentado anteriormente, siguiendo un poco el guión de cómo presentamos la sección y todas las giras. Pues tanto el anuncio de cuándo fue el anuncio de la gira o cuándo se pusieron a la venta las entradas, pues ese dato lo desconocemos, al menos que el amigo Carlos, que sabemos que ya disfrutó de esta gira, pues eso nos pueda dar algún dato en concreto. ¿Recuerdas cuando te compraste la entrada para Madrid? Sí, en la radio. ¿Cuándo? Ala, pues espérate que tío, tengo que mirar la entrada porque incluso tengo el ticket por ahí por casa. Jolines, no, macho, hasta sí, el ticket sí. De la entrada. Tengo el ticket. Ya sí. Sabía yo que Carlos nos daría luz. Bueno, no, porque buscalo, de hecho fueron dos tres meses antes del concierto, para febrero o marzo, quiero recordar. Bueno, no, sería, otra, sería una odisea, ¿no? El tema, bueno, no una odisea, no. Odisea, sino que, claro, la información entonces. No, porque comprabas, no es como ahora que en internet te enteras de todo. Y... No, comprabas la entrada con acceso a. Con el viaje. Con el viaje, con el famoso tren. Que se armó la de Dios, como todos sabemos. Pero bueno, supongo que también vendería entrada suelta, ¿o no, no te acuerdas? No, yo fui, de hecho, fui con dos amigos, Matías y Ángel, mando un saludo de aquí, y fuimos a comprar las entradas, nada más. Quedamos en Pintoso, ya que recordar. Muy bien, Pere. Muy bien. Bueno, pues nada, el recinto de esta primera esta gira, la de 1987, fue en pabellones y en estadios. Ya diseñó esta gira Willie Williams, que recordemos que actualmente todavía trabaja con la banda. ¿Dónde se realizaron los ensayos? Pues es un dato que se desconoce, pero es muy posible que, teniendo en cuenta que la gira empezó en Tempe, en Arizona, en pleno desierto, y que recordemos que el primer show Bono perdió la voz y fue una de las primeras veces que le pedí al público que le ayudaran a cantar, y sabemos que Bono tiene problemas cuando está cerca del desierto, que luego parece mentira, ¿no?, que en 1987 tuvieron este problema y en 1997 se fueron otra vez al desierto para los ensayos en Las Vegas para el Pop Mart, y otra vez Bono volvió a tener problemas de voz, así que parece ser que no, dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pues U2 es un ejemplo claro. El lugar y el inicio de y la fecha del inicio de la gira, tal y como hemos dicho, fue en Tempe, Arizona, el 2 de abril de 1987, en el Arizona State University Activity Center, en este caso fue en pabellones, y el fin de gira volvió a ser en Tempe, en Arizona, el 20 de diciembre de 1987, en este caso en el Sun Devil Stadium, que, bueno, pues eso, en estadio. Bueno, los ensayos pocos harían el día, o sea, la actuación que hay antes de Arizona fue en la licorería grabando el videoclip de Where's the No Name, el 27 de marzo. O sea, que poco tiempo, bueno, supongo que estarían en algún sitio desconocido haciendo las pruebas, pero vamos, fue grabar el videoclip de Weather Street y empezar la gira del Joshua. No, no, y aparte que ahora veremos, y lo bueno que tenemos en la sección de hoy, que podemos comparar la gira del 87 con la de 2017, veremos una serie de diferencias en cuanto a fechas y demás que se demuestra que eran otros tiempos, porque precisamente el número de legs que hubo en esta gira pues fueron 3, 2 en Estados Unidos y 1 en Europa. Las fechas de los legs, del 2 de abril al 16 de mayo en Estados Unidos, empezaron en Tempe, acabaron en East Rutherford. Del 27 de mayo, es decir, 9 días después, ya estaban tocando en Roma, en Europa, en estadios, hasta el 8 de agosto en Cork. Y luego volvían el 10 de septiembre en Uniondale, hasta el 20 de diciembre en Tempe, Arizona. Es decir, que como podemos ver, parones pocos, sobre todo el salto de Estados Unidos a Europa fue con una diferencia de 10 días. El número total de shows por leg, pues en el primer leg de Estados Unidos fueron 29 shows, en el europeo 30 y en el último de Estados Unidos 50 shows. La capacidad media de espectadores, tenemos los datos de lo que fue en Estados Unidos, de tanto primer como tercer leg, fue una media de 40.560 espectadores. En Europa no hay datos, de todas formas yo creo que sabiendo todo lo que ocurrió en Madrid, en el Bernabéu lo reventó. Donde entró más gente de la que cabía y que parece ser que en Europa fue algo habitual, yo creo que por eso tampoco hay datos concretos de cuánta gente asistió a estos conciertos. La afluencia total de estos 76 shows en Estados Unidos fue de 1.946.920 personas. Soldouts consiguieron 104 de 109. Hubo un show en Las Vegas donde no se vendieron todas las entradas. Luego en Europa, en Suiza tampoco se vendieron todas las entradas. Es decir, no es como ahora que los soldouts están prácticamente asegurados. Y la recaudación total de los 79 shows en Estados Unidos fue de $33.312.043. ahora cuando veamos la reja de adopción del 2017, pues la verdad que se nota una barbaridad la diferencia. Ciudades con más shows fueron East Rutherford y Los Ángeles con 5 en pabellones. La media de canciones por shows en el primer leg de Estados Unidos, 19 canciones. En Europa, 19 canciones. Y en el último de Estados Unidos, 20. El concierto de mayor duración, esto sí que no cambia mucho con la actualidad. Es decir, ahí ya iban con el piloto puesto. Son 23 canciones en East Rutherford. El número total de canciones interpretadas distintas fueron 41 y snippets, 53. El número de canciones por álbum, del álbum Boy 3, de October 2, de World 3, Unforgettable Fire 5, de Joshua Tree 10. Recordemos que en esta gira ni hasta 2017 no se tocó nunca en directo Red Hill Mining Town. De Rattle & Hum 2. Recordemos que, por ejemplo, ya las imágenes que salen en Rattle & Hum en directo, pues el concierto en el Sanderville Stadium, en el último de la gira, en Tempe, Arizona, el 20 de diciembre, ya pertenecen a Rattle & Hum. Y canciones que no estaban en álbum, una, y covers o rarezas, un total de 15. Las canciones intro de los shows, pues abrieron 87 veces con Street, 18 veces con Stand By Me y 4 veces con Ballet de Blue Sky. Y en cuanto a las bandas que apoyaban antes de iniciar el concierto, pues tenemos Lon Justice, The Pretenders, UB40, Little Steven, Wall Party, Stevie Ray Vaughan, The Waterboys, Los Lobos y The Pogues, Lou Reed, B.B. King y los Dalton Brothers, que recordemos que eran ellos mismos que hacían como una especie de parodia de banda country. Y bueno, pues esto es lo que vendría a ser los datos que disponemos de la gira de 1987. No sé si queréis hacer algún comentario y si no, pues pasamos ya a la de 2017. Avanti, si quieres. No. Sí, bueno, comentar. Son muchos datos así de golpe. De golpe, comentar que más o menos como a la fecha de hoy, todo vendido, exceptuando 5 conciertos, ¿no? De 104, de 109. O sea, ya por aquel entonces se hacían ya sold out. Antes se vendían de una manera diferente las entradas, como ha comentado Carlos, pero bueno, el sold out ha estado prácticamente siempre ahí en los conciertos U2, ¿no? Pues nada, bueno. Pues bueno, pues vamos a pasar con la gira del Joshua Tree del 2017. Que se anunció oficialmente el 9 de enero, aunque recordemos que para Navidades la banda ya nos regaló un vídeo con mientras cantaban un villancico, bueno, Beach tocaba con la guitarra, un villancico, y ya anunciaron que saldrían de gira y anunciaban el futuro disco del 30 aniversario del Joshua Tree y luego de Sons of Experience. El anuncio de la gira oficial fue el 9 de enero y las entradas ya salieron a la venta el 11 de enero. Es decir, que mucho tiempo para planificar, pues no hubo. El recinto fue todo en estadios. Nuevamente, igual que la anterior gira, la diseñó Willie Williams. Los ensayos fueron en el BC Plains de Vancouver, que fue donde después iniciaría la gira, el 12 de mayo. Y luego la gira finalizó en Sao Paulo el 25 de octubre de 2017. Constó de 3 legs, al igual que la de 1987, el primero en Estados Unidos, el segundo en Europa y luego el tercero fue una mezcla entre Estados Unidos y Sudamérica, que fue donde acabaron. Las fechas de los legs, del 12 de mayo en Vancouver al 1 de julio en Cleveland, luego del 8 de julio en Londres al 1 de agosto en Bruselas y del 3 de septiembre en Detroit al 25 de octubre en Sao Paulo. El número total de shows en Estados Unidos fueron en el primer LED 21, en Europa 12 y luego en las Américas un total de 18. La capacidad media fue de 53.198 personas, con una afluencia total de 2.713.136, 51 conciertos, 51 sold outs. Y la recaudación, que recordemos que hemos hablado que en 1987 en Estados Unidos recaudaron 33 millones de dólares, pues con 76 conciertos, pues con 51 conciertos que hicieron en 2017 recaudaron un total de 316 millones $990,940. Es decir, 10 veces más. Bueno, sí, hay muchos... Ahí podríamos entrar, ¿no?, a valorar un poquito los precios de hace 20, claro, 30 decir, años. Claro, no es lo mismo. Los costes, la publicidad. Exactamente. La diferencia de años también influye, ¿no?, del valor de las cosas. Pero bueno, no deja de ser. La tecnología de este año, de esta gira, pues evidentemente no es la misma que la hace 30. No había tecnología. No, lógicamente, pero es curioso el dato de cómo multiplican por 10, ¿no?, en 30 años. Que bueno, que a ver, que eso es lo que siempre decimos, ¿no? Todos ponemos el ejemplo del café que valía. Por 10 y luego de un día para otro, sí, pasó a un euro. Vamos, lo que está claro es que es un negocio redondo lo de U2 y las giras, y por eso la Inesion pues los quiere tanto. Claro, cualquiera. Por eso la Inesion les invitó a hacer esta gira del 30 aniversario y no se quiere deshacer de ellos, y ya les está apretando para que este final de 2019 pues la gallina siga poniendo huevos, ¿no? Ahí está. Ciudades con más shows en Sao Paulo, que fueron un total de 4. Conciertos de mayor duración: Seattle, Londres la primera noche y París con un total de 23 canciones. En este caso es exactamente la máxima duración, igual que en 1987. Y la media de canciones por show, pues más o menos igual. Es decir, en el primer leg de Estados Unidos 20, en 87 fueron 19, en Europa 22 fueron 20 y en Estados Unidos 21 que fueron 20. El total de canciones interpretadas únicamente fueron 31. Y de snippets, ahí sí que hay más, que hay 89. Número de canciones por álbum: Boy 1, de October no tocaron ninguna, del War 2, Unforgettable Fire 4, de Joshua Tree 11, completo, 100%, Rattle & Hum 0, Acton Baby 3, Europa 0, Pop 0, All That You Can Leave Behind 2, How to Dismantle Anatomy Bone 1, No Line 0, Sons of Innocence 2, Sons of Experience 2, Covers 1 del álbum de Passengers, una, Miss Sarajevo, y Caras B 2. Las canciones intro que se utilizaron en esta gira: A Rainy Night in Soho de The Pogues y The Hall of the Moon de los Waterboys. Por parte de la banda, la canción con la que iniciaron el concierto fue Sandy Blue de Sunday, 51 de 51. Y como teloneros pues estuvieron Mumford & Sons, The Lumineers, One Republic, Noel Gallagher, High Flying Birds, Beck y Joystick. Y de esta gira, pues la anécdota o el incidente que hubo, que se canceló el concierto que estaba previsto para el 16 de septiembre en San Luis. Recordemos que hubo unos problemas con unas manifestaciones raciales y tal, y la policía tenía que estar atendiendo esto y no podía estar abasteciendo a lo que es la seguridad para un concierto de música. No podían garantizar la seguridad del público, entonces pues... cancelaron. Ahí tenemos a Ruth, a una amiga nuestra que vive en USA, que bueno, pues se quedó con las ganas, ¿no?, de después de estar ahí, de desplazarse hasta San Luis, pues tener que volver porque no había concierto. Pues bueno, pues esto ha sido el repaso de hoy a las dos giras del álbum de Joshua Tree. Muy bien, ¿y el tema que vas a poner? Pues el tema, pues el mejor tema que puedas escuchar de U2 en directo, lógicamente, Where the Streets Have No Name. Maybe the dream is just telling us it's time to wake up. That's right. Awaken. The America of community and compassion. Protest and tolerance. The America of safety and sanctuary. Dr. King tells us to awaken. We'll be right back. Bueno, cambiamos el orden de las noticias esta semana porque la verdad es que poca fuena nos están dando estos días. Esta semana, ¿no? Dos meses. Bueno, esta es como... un tipo de transición. Muchas veces, exactamente, como comento, ¿no? Si tuviéramos una gráfica de la actividad de U2, pues ahora estaríamos en la parte más baja, ¿no? De la gráfica, con pocas noticias, aunque van saliendo algunas. Así que rápidamente las repasamos y pasamos al debate que tenemos ya a Raúl esperándonos para... y a Pere para debatir acerca de dos canciones del Joshua Tree. Comentaros que se ha anunciado la película Waiting for the Miracle to Come, una película sobre Willie Nelson, en la que Bono aparece como productor y donde aparece una canción que han grabado hace ya tiempo Willie Nelson y Bono, que se llama Where the Shadows Fall, con lo cual si el día 29 de abril se estrena, pues por esas fechas yo creo que ya podremos escuchar y disfrutar de este tema. Luego nada, tenemos siguen saliendo cositas pequeñas acerca de la posibilidad de que U2 vaya de gira a final de año. Yo creo así ya lo doy por hecho, ¿no? De que va a haberlo, ¿no? Estamos ya en mitad del mes de marzo. Todo sigue igual que hace 6 meses, con estadios ya bloqueados en teoría en Australia, con las fechas también bloqueadas de parte del staff, con lo cual pues todos los días que van pasando corren a favor de que efectivamente vaya a haber gira. Esperemos que pronto lo confirmen y así pues tener un poco más de tiempo para que el que pueda y se lo pueda montar, pues pueda viajar, ¿no? A Australia, que sería también un sueño, ¿no? Verlos tocar en ese continente o en Asia. Tenemos ciudades como Singapur, como Abu Dhabi, donde podrían tocar, sitios que donde U2 nunca ha tocado, con lo cual pues podría ser una aventura. Muy exóticos, ¿no? Sitios, ¿sí? para visitar, ya solamente para ver el concierto, sino también para poder hacer turismo y otra cultura diferente. Exactamente. Y bueno, pues poco más. Así que si os parece, vamos a pasar al debate con Raúl Cuello y vamos con el debate. Enseguida. No, pero pasamos al debate, mejor, porque no nos va a dar tiempo. Ponemos la sintonía del debate y hablamos con Raúl. Enseguida lo montamos. Mm. Es lo que tiene tener una semana con pocas noticias y luego encima... Pero pocas noticias, pero mucho contenido en el programa, ¿no? Exactamente, para eso tenemos las secciones, porque solamente con noticias, cuando hay giras sí que da tiempo para hablar de muchos temas, ¿no? Que van ocurriendo cada semana con cada concierto. Pero bueno, vamos con el debate. Creo que ya tenemos por ahí a Raúl. Hola, Raúl, buenas tardes. Habemus Papa. Ah, no, perdón, eso fue hace 6 años. Bienvenido de nuevo, que hace tiempo que no hablabas con nosotros. Eso es. Estaba pensando qué canción es la mejor para escuchar. ¿Tenemos a Pere por ahí al otro lado? Ahora lo buscamos. Lo buscamos. Pero preséntanos el debate de esta semana, que vamos, no me creo que hayas estado todas estas semanas pensando en este debate. Es un debate que tienes perdido, tío. Nada. Como ya sabréis, pues la última gira no sonó ninguna canción del Joshua, entonces pues hemos planteado en el debate qué canción del Joshua gustaría volver a escuchar en directo y para ahí hemos escogido pues dos canciones del Joshua que están entre las 5 más tocadas en directo por U2 en toda su historia. Streets Have No Name y With or Without You. Obviamente Streets la cuarta, 892 veces tocan en directo With or Without You, la quinta, con 826. Hay que decir, antes de decir los resultados del debate, pues que ha caído Instagram y Facebook y seguro que se han pedido más votos a favor de una de las canciones, pero bueno. Digamos que el 80% de la gente que ha votado por Split. Qué raro. Y el 20% por With or Without You. Oye, no, perdona, es... Sí que hay una mayoría que ha votado por Street, pero la gente que ha votado por Without You también tiene sus razones y yo creo que no, o sea, hay una mayoría, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente ha votado más por Street? Creo que tenemos también a Pere Granel al teléfono. Hola, Pere. Hola, aquí estoy. Bueno, pues nada, Bueno, perdona, antes de empezar aquí el debate, un par de apuntes de lo que ha publicado la gente en Facebook. Sí, sí. Isma pone Street. Ha elegido Street porque dice, te lleva a un lugar del que no quieres volver. Fernanda desde Brasil nos dice, si estás soltero, Street. Si tienes pareja, With or Without You. Y luego Jimena dice, Street, porque que no toquen Street es como ir a un banquete y que no te den postre. O sea, creo que Faras es muy... Yo me quedaría con que Street es el himno por excelencia de U2, representa U2, pero With or Without You yo creo que te llega más al alma, te transmite... Una sensación que Street, que es un gran himno de estadio, lo reconozco, no te transmite. Entonces, yo, por supuesto, he votado por With or Without You. Muy bien, Pere. Pues yo, lógicamente, he votado por el gran himno en directo, que es Street. Y la razón que da Raúl, se quita, él rápidamente se la quita, porque él añade, al igual que otro miembro del programa, como es Carlos. Sí. Los dos han votado por With or Without You. Eso es. Con un añadido, con el snippet de Los Wilteros Apart y de Shineless Star. Es decir, que para ellos defender su canción necesitan el apoyo de dos más. Un poco de azúcar, necesitan azúcar, ¿no? Claro. En cambio, para defender Street solo necesitas una pantalla roja y poco más. Perdona, y unas buenas piernas y rodillas para poder hacer. Pantalla roja. Sin pantalla roja no sería lo mismo Street, ¿eh? Ya estás ahí añadiendo también. Yo les necesito, pues, bueno, yo creo que la edulcorante aquí es lo de menos, ¿no? Que lleves snippets with or without you, hasta cierto punto no es necesario a la hora de valorar la canción. Hemos escuchado muchas versiones de With or Without You sin snippet que realmente te ponen la piel de gallina. Eso muchas es. Veces más que Street. Y te llenan, y te llenan, y te llegan al corazón y te tocan esa fibrita de corazón que dices. Leo, bueno. Os puedo confesar que yo desde el 360, desde el 2010, cuando suena Streets, me vuelvo hacia el público. En el momento cumbre, no miro a la banda, miro al público. O sea, cómo estalla el estadio. Pero luego en With or Without You, esto es yo con la banda. No sé cómo definirlo. Es un sentimiento decir, esa canción y soy yo. Mientras que Street para mí es todo una explosión de gente y de alegría. No sé, es distinto. Pero vamos, para mí me llega mucho más With or Without You, desde luego. ¿Algún argumento más aparte del azúcar, Pere? Para votar por Street. Otro argumento más, pues que se dice que el pueblo es soberano, ¿no? Pues solo hay que ver que en Facebook habían 119 personas hasta el momento que habían votado por Street y 26 por... Ya, pero eso, pero ese argumento no me sirve. Yo creo que me convenzas. ¿O por qué das tu voto? No, tú no votas Street porque hayan votado 119. Pero si tú has votado por Street, ¿cómo quieres que te convenza más si ya has votado por Street? Entonces, tú? Entonces no hacemos debate. Quiero decirte, estamos debatiendo, entonces tienes que argumentar por qué dices que Street es mejor que With or Without You. No me vale que la gente la prefiere, ya, pero algo más. Pues me voy a remitir a lo que ha comentado Raúl, que cuando suena Street se gira hacia el público. Es decir, cuando tú formas parte de un concierto con 50, 60, 70 mil personas más y esas 70 mil personas se levantan del asiento, no paran de saltar, no paran de cantar, no paran de bailar, yo creo que no hay que argumentar mucho más para definir Perdóname, lo que es una canción o un himno en directo, ¿no? Bueno, pero escuchar 80.000 voces a capela cantando el estribillo del y con su mecherito de antaño o la lucita del móvil, eso tampoco tiene... Eso es digno de ver y digno de sentirlo en ese momento también, ¿eh? Bueno, en esta gira también ha habido momentos mechero o lucecitas con el móvil, como tú dices, y no estaba With or Without You. En cambio, no ha habido ningún momento como Street. Porque la gente no quiere perder los móviles. Ah, vale. Desde luego, los argumentos que dais son tremendos. Bueno, a ver, Leo, ¿tú por qué has votado por Street? A mí Street me gusta mucho With or Without You, pero yo me quedo con... Lo siento por Raúl, pero yo me siento con Street, porque es una canción que desde el principio te va entrando poco a poco. Entonces, ya simplemente los primeros acordes del órgano de ese teclado ya te va entrando y te va metiendo y te va envolviendo poco a poco en una canción donde cada vez te va llenando tu cuerpo más de energía hasta que llega un momento que no puede más y explota, ¿no? Y es una explosión continua que dura unos 3 minutos. O sea, es increíble, ¿no? Es la energía que te transmite esta canción desde el principio hasta prácticamente el final, hasta la última nota, ¿no? Uh-huh. Entonces te va llenando y es una canción de alegría, de salto, de sentimiento, de fuerza. Que sí, que With the Good la tiene, pero mucho más apagada, ¿no? O sea, son muy grandes himnos de U2, pero me decanto por Streets. Muy bien. Carritos. A mí ya Pérez me ha descubierto la sábana. No, yo opino como Raúl. A ver, Huawei lo llevo clavado en la piel. O sea, literal. Para mí es mi canción. Siempre lo he dicho. Será mi canción y me moriré con esa canción. Es sentimiento. Puro. Bravo, Carlos, bravo. Sentimiento. Bravo, bravo. Puro. Ole. Exactamente. Quiero decir, ahora la estamos escuchando ya de fondo y como siempre yo, o sea, al final doy la razón a todo el mundo. Es políticamente correcto, Javier. No, quiero decir, yo lo que quería era que la gente pues diera sus razones. Obviamente, pues Still Have No Name creo que recoge todo lo que significa U2, ¿no? La energía que tiene esa canción, que como decía Raúl, pues te giras y ves a la gente alrededor, todo el mundo saltando, es el momento álgido del show, y probablemente por ese motivo sea la mejor canción, ¿no? Es el ave fénix de la canción de U2. Recordemos que iba a estar en el cubo de la basura y resurgió de sus cenizas para convertirse en lo que se ha convertido hoy, sí, que es el himno, sí, de U2, ¿no? Luego tienes pues la otra parte, que sería With or Without You, que obviamente no tiene la energía de levantarte del asiento y saltar, pero que es mucho más profunda, ¿no? Y sentimental que puede ser What's the Dijano Name. Entonces, pues dependiendo también del momento en el que se encuentre uno personalmente, sus circunstancias, pues en un momento dado le puede llenar mucho más With or Without You, o en un momento dado te puede llenar más What's the Dijano Name. Ahí discrepo contigo. Porque si estás un poco machacaete, un poco ahí apalatano, pues Street te puede ayudar en ese momento a encontrarte mejor, y With the Bullseye a lo mejor te puede hundir un pelín más, ¿no? Te puedo debatir ahora, Leo. Sí, sí, claro, por supuesto. Además, para mí, mira que yo he vivido el 87 y el 2017. 87 lo viví solo con unos amigos y el 2017 con mi hijo. El mejor, para mí uno de los mejores momentos de Huawei es estar abrazado con mi hijo, viendo a U2 con Gobi y llorando los dos, porque he dicho, es sentimiento puro y duro, y ahí lo dejo todo. Y con Streets en ese momento, por ejemplo, no fue diferente. Fue diferente. Streets en el 87 votando. Fue Streets votando. No, me refiero con tu hijo. Bueno, claro. Escuchaste eso, With or Without You, Streets en el mismo show. Eso es. Y me está diciendo que te pusiste a llorar con él en With or Without You. Eso cosa es. Que no te ocurrió con Streets, que probablemente estaríais pegando saltos los dos de alegría, ¿no? Eso es. En fin, Cristo, yo sé, para llorar también te pones in a Little While, que también es muy emotiva. Y bueno, yo creo que la gente ha captado un poco el resumen y bueno, pues el hecho de que haya más gente que haya votado Streets, pues bueno, no deja de ser una realidad, ¿no? Cosa que no quita que para mucha gente también With or Without You pues sea un temazo, incluso más que Streets, pero esto ya va un poco a gustos y de situaciones. Pues nada, chicos, muchas gracias. De todas formas, solo un último apunte. Hablamos de sentimentalismos y demás. La letra de Street también es sentimental, ¿eh? Sí, sí, no, está claro, pero vale. Parece como que es más. La voz vale, sí. Escuchemos. Ese ya sería otro análisis, ¿no? El tema de la letra. Perdonad un segundo. Dos apuntes. El próximo debate va a generar más polémica aún. Y en breve lo sabréis. Y dos, vamos a escuchar este himno que está sonando, por favor. Venga, vamos a escuchar Wowie. Un abrazo. Venga. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, bueno, a mí siempre me quedan los minutos de la basura, ¿eh? Qué intro, qué intro, qué intro. Pero no... Bueno, no vamos son, a... No son menos importantes. No, no, aparte es el concurso y vamos rápido. La semana pasada preguntábamos que nos dijeran al menos dos canciones que no formaran parte del tracklist de un disco de estudio de U2 y que hayan sido tocadas en la totalidad de conciertos durante una gira. Estaba ahí, hay que leerla, hay que leerla y entenderla bien para dar la respuesta. Repetimos, o sea, al menos dos canciones que forman parte del tracklist de un disco de estudio, con lo cual una cara B no sirve, ni una canción que haya salido en como extra en una remasterización o deluxe, pues no sirve. O sea, las canciones que forman parte del disco de toda la vida, ¿vale? Y que esa canción haya sonado durante... Perdón. No. Estás liado con la película, sí. Con la pregunta. Canción que no que forme no, parte. Que no forme parte. Del tracklist. Entonces, una cara B sí que serviría. O una. Una cara B o un set. O un single. Sí, un single suelto. ¿Y en un, por ejemplo, deluxe? Sí, sí. Que no forme parte del tracklist. Lo que quiero decir. Dos canciones que no formen parte del tracklist de un disco de U2. Y que hayan sonado durante toda una gira, todas las noches. Que haya sido fija. Hemos tenido muchas respuestas. Las respuestas correctas son Invisible. Una es Invisible. Que sonaba en la gira de La Inocencia. Uh-huh. En alguna edición aparece como una canción más dentro del disco de Sons of Innocence, pero no forma parte realmente de lo que es el tracklist. De hecho, uh-huh. El single salió mucho antes. Esa canción salió antes de que se anunciara el disco. Y la otra es Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, que es de la banda sonora de Batman. Y que bueno, pues fue tocada durante todas las noches del Pop Mart. Uh-huh. Luego hay alguna gente que ha respondido 11 O'Clock TikTok, que hubo una gira de promoción de de esta canción, pero la hemos puesto entre comillas porque no tenemos acceso a todos los setlists que de aquella época. Se puede intuir de que la tocaran. Es fácil, ¿no? Que la tocaron. Pero tampoco se puede garantizar. De todas formas, la hemos dado como buena. Y nada, la sí, puntuación... No somos tan severos, ¿eh? No. Y bueno, actualizamos la clasificación y hacemos la pregunta para la semana que viene. Coque Menéndez, 28 puntos. 27 puntos, Carlos Vidal. 25, José María Azcón. 22, Cristóbal. 17, Ana García. 12 puntos, María José Lorenzo. 8 puntos, José Vicente Lamberto. Y luego ya el resto con 3, 2, 1 punto. Tenéis la actualización del listado en udosvalencia.com. Y ahora vamos a escuchar la pregunta, porque es un audio. Queremos saber qué canción es esta. Queremos saber a qué canción pertenece este fragmento. Lo vamos a escuchar otra vez y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Vale, pues nada, udosvalenciatv@gmail.com, el primero que la acierte pues se llevará 3 puntos, el segundo 2 y el resto 1 punto y a ver qué va pasando. Y si la semana que viene tenemos más tiempo, haremos alguna pregunta de estas de llamada rápida. Muy bien. Despedimos. Felices fallas. Gracias, Jorge. Chao.